que haya un buen contacto. Se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Saludos amigos de América Latina y el Caribe, ¿cómo están ustedes? Un abrazo para los que están sintonizando la señal de Aler Satelital. Les saluda Javier Barrios desde Caracas, Venezuela, para presentar la edición de Contacto Sur correspondiente a hoy martes 9 de diciembre del 2014. Estamos preparados para contarles las noticias más importantes destacadas de las últimas horas. Atención, se registran protestas en El Salvador contra un alcalde que le colocó un nombre a una calle. Resulta que señaló a esa calle con el nombre de del responsable de la muerte de Monseñor Romero. Arrancó Cumbre de los Pueblos contra el cambio climático en Perú. Y en México se escuchan las voces de protesta por la desaparición de estudiantes. Desde el Río Bravo hasta la Patagonia. Nuestras voces. Nuestra América. América Central y el Caribe unidos vía satélite. Aler, Contacto Sur. El único contacto noticioso que intercomunica a toda América Latina. ¿Y qué está ocurriendo en El Salvador? Se registran manifestaciones porque una alcaldía, un consejo municipal, renombró la calle San Antonio Abad. Resulta que le colocó el nombre de un personaje que está señalado como responsable de haber asesinado a Monseñor Arnulfo Romero. Vamos con la información. Crisia Girón tiene los detalles. El cambio de nombre que el alcalde de San Salvador, Norman Quijano, diera a la calle San Antonio Abad por calle Mayor Roberto Dawison ha generado descontento en diferentes organizaciones de derechos humanos, juveniles y en la misma feligresía católica, quienes consideran esta decisión una falta de respeto a la memoria de Monseñor Óscar Arnulfo Romero y de las miles de víctimas de los Escuadrones de la Muerte. Batallón creado por el fundador del partido Arena, salieron a las calles este fin de semana para exigir al edil capitalino que revierta esta decisión. Así lo dice Juanita Martínez, de la comunidad Monseñor Romero, en la cripta de Catedral. Y con esta demostración queremos decir que no queremos el nombre de un asesino para esta calle, responsable de muchas mujeres viudas, muchos hijos huérfanos, y incrementando la polarización y la división entre nuestra gente. Según los acuerdos de paz, a ningún asesino puede conmemorarse ni ponerse ningún nombre. A esta acción se unieron también autoridades de la Universidad de El Salvador. Para el vicerrector administrativo de la UES, Óscar Navarrete, esta decisión es un insulto a la memoria de los mártires del país, entre ellos los estudiantes universitarios asesinados el 30 de julio de 1975 sobre la 25 Avenida Norte, al oriente de la calle que llevará el nombre de Dawison. Es justo esa calle, que es la 25 Avenida. La administración municipal anteriores le pusieron el nombre de los estudiantes mártires del 30 de julio de 1975. Y ahora la calle antigua San Antonio Abad, a nuestras espaldas la parroquia, que también está bañada de luto y sangre, ¿no? Porque aquí también ocurrieron muchas matanzas, muchas masacres a manos de Escuadrones de la Muerte. Entonces, eso es todavía un insulto mayor, quererle poner el nombre de este asesino de Monseñor. Por eso creemos que es importante que la Universidad de El Salvador también se manifieste, que avive la voz. Los asistentes a la marcha expresaron su descontento con esta decisión y aseguran que continuarán las medidas de presión hasta que la comuna desista del cambio de nombre. Le pedimos a este Consejo Municipal de Arena, al señor Quijano, que escuche todas estas plegarias, todas estas voces que dicen que no quiten el nombre de San Antonio Abad. Queremos que se mantenga como está. Es una ofensa quererle poner un nombre de alguien que es el asesino de Monseñor Romero, fundador de los Escuadrones de la Muerte. Que está claramente comprobado en el libro de la Comisión de la Verdad que él fue el asesino intelectual de Monseñor Romero, ¿vale? Entonces yo creo que ninguna calle en ningún país debe tener el nombre de un asesino, en este caso Dawison. Depende de nosotros que no pase, depende del pueblo, porque ¿cómo, a quién se le va a ocurrir venir y cambiar el nombre de un santo por el nombre de un asesino? Y es por eso que hemos salido a las calles a protestar, bueno, y no vamos a permitir de hecho de que eso suceda. Según el informe de la Comisión de la Verdad, el mayor Roberto Dawison es el responsable del asesinato del arzobispo Monseñor Óscar Arnulfo Romero, y es el creador de los Escuadrones de la Muerte, responsables de centenares de masacres y desapariciones durante la Guerra Civil salvadoreña. En San Salvador, El Salvador, desde Radio La Clave, para Aler Contacto Sur, les informó Crisia Girón. Cobertura especial. Aler CNR desde el Perú en la cumbre de los pueblos. El mundo debe decidir frente al cambio climático. Y en el Perú toca hoy continuar con las negociaciones desde la COP20. Debemos cambiar el sistema y no el clima. Ese es el llamado ciudadano para lograr acuerdos frente al cambio climático. Desde el Perú, desde el gran encuentro de la Cumbre de los Pueblos, siga la transmisión especial para la red CNR y Aler Satelital, del 8 al 12 de diciembre. Todos unidos frente al cambio climático. Y arrancó con mucha fuerza y voces retumbando en la Cumbre de los Pueblos contra el Cambio Climático. Ronald Espinosa con el informe. Saludos amigos en Latinoamérica, muy buen día. En medio de un ambiente festivo se dio inicio a la Cumbre de los Pueblos frente al Cambio Climático en el Parque de la Exposición en la ciudad de Lima, Perú. Alrededor de las 7 de la noche en el anfiteatro de este parque y ante más de 3.000 asistentes venidos de diferentes rincones del Perú y Latinoamérica, los organizadores aperturaron este encuentro que desarrolla sus actividades del 8 al 11 de diciembre. Entre las y los asistentes se congregaron representantes de organizaciones, sindicatos, asociaciones, movimientos, comunidades campesinas e indígenas que fueron llegando a la ciudad capital de este país en el transcurso del día. Fueron diversos los oradores que en el acto inaugural hicieron uso de la palabra, principalmente para denunciar la falta de acciones serias por parte de los gobiernos para combatir el cambio climático, muchas de las cuales traducen en falsas soluciones, como lo dijo el representante de Haití. Estamos aquí para decir no a las falsas soluciones. Estamos aquí para decir que lo que hay que cambiar es el sistema capitalista, no el clima. Entonces, estamos aquí para juntar nuestras fuerzas a las fuerzas de todas las organizaciones de Perú y del mundo entero para decir no a lo que está pasando a la cumbre oficial donde las multinacionales están manipulando a los gobiernos para seguir acaparamando a los recursos naturales del mundo. Entonces, queremos decir que la solución al cambio climático es la agricultura campesina agroecológica. Entre los discursos de presentación en la inauguración, representantes de jóvenes del Perú, además de dejar sentir su voz en contra de las acciones de represión de los gobiernos contra el pueblo, pidieron especialmente por los 43 estudiantes universitarios desaparecidos en México. Pero no solo sufrimos acá, sufrimos en todo el mundo. Por eso quiero invitarlos a que cuenten conmigo, a que contemos todos por esos 43 estudiantes asesinados por el Estado mexicano. Y no solo por ellos, por cada uno de los hermanos y hermanas que han muerto, que han sido oprimidos, defendiendo sus recursos naturales, defendiendo sus familias, defendiéndonos a cada uno de nosotros, porque sin ellos tampoco estaríamos nosotros acá presentes. Contemos, por favor, pongámonos de pie por ellos, por todos ellos y ellas. Durante la inauguración de la Cumbre de los Pueblos, dos invitados al acto de apertura fueron la alcaldesa metropolitana de Lima, Susana Villarán, y el alcalde mayor de la ciudad de Bogotá en Colombia, Gustavo Petro. Este último instó a las comunidades campesinas e indígenas a formar una articulación de fuerzas sociales junto a los gobiernos locales para hacer frente al consumismo irracional del mundo. Y yo invitaría a las fuerzas campesinas, a las fuerzas trabajadoras, a las fuerzas que quieren vivir en equilibrio con la naturaleza, a que hagamos una gran alianza mundial global, otra globalización, una articulación de fuerzas sociales, de gobiernos locales, que sea capaz de decirle a los sectores que consumen irracionalmente que llegó la hora de salvar el mundo, que llegó la hora de tomar políticas concretas que nos permitan decirle a toda la humanidad que es posible la vida en el siglo XXI. Tras poco más de una hora de exposición de discursos y presentación de números artísticos, concluyó el acto inaugural de la Cumbre de los Pueblos frente al cambio climático. A partir de hoy, durante todo el día, hasta el día 11, en las diferentes salas habilitadas en el Parque de la Exposición, se compartirán diferentes temas, además de otros espacios acondicionados en las zonas cercanas. Para el día de mañana 10, se alistan las y los participantes para realizar la gran marcha mundial en defensa de la Madre Tierra. Esta es la información que compartimos desde la Cumbre de los Pueblos en la ciudad de Lima, en Perú. Y el nombre de Alexander Mora Venancio, repito, Alexander Mora Venancio, el nombre, su historia retumba en estos momentos en redes sociales, en la conciencia popular del mundo, de América Latina y de México, para recordar, y no olvidemos lo que le pasó a los 43 estudiantes desaparecidos el pasado 26 de septiembre. Vamos a escuchar voces que se manifiestan y piden que la lucha no cese. Alexander Mora Venancio. Alexander Mora Venancio. Alexander, tu voz está en el quinto Seminario Mesoamericano de Comunicación Indígena. Compañeros, a todos los que nos han apoyado, soy Alexander Mora Venancio. A través de esta voz les hablo. Soy uno de los 43 caídos el día 26 de septiembre en manos del narcogobierno. Hoy 6 de diciembre le confirmaron los peritos argentinos a mi padre que uno de los fragmentos de mis huesos encontrados me corresponde. Me siento orgulloso de ustedes, que han levantado mi voz, el coraje y mi espíritu libertario. No dejen a mi padre solo con mi pesar. Para él significó prácticamente todo. La esperanza, el orgullo, su esfuerzo, su trabajo y su dignidad. Te invito a que redobles tu lucha. Que mi muerte no sea en vano. Toma la mejor decisión, pero no me olvides. Rectifica si es posible, pero no perdones. Este es mi mensaje. Hermanos, la victoria. Soy Alexander Mora Venancio. Porque vivos se los llevaron y vivos los queremos de vuelta. Porque Nicaragua es México también, vivos los queremos de vuelta. No están solos. Porque comparto el dolor y la rabia de ustedes. Nosotros los queremos justicia. Guatemala también te apoya. Nos faltan 43. Entre la muerte está la vida. Soy Ayotzinapa. Ánimo, compañeros y compañeras. Porque su voz es nuestra voz. Guiaya, chinenco y omayo. Compañeros, no están solos. Siento el dolor de una madre. Alexander, tu muerte no es en vano. Tu padre y tu madre no están solos y la lucha sigue. ¿Dónde está mi hermano? El que te llevaste, el que condenaste, porque protestó. ¿Dónde está mi hermano? ¿Dónde lo dejaste?